Despidieron trabajadores del histórico Hotel Mayorazgo de Paraná. La información la confirmó el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, UTGRA, en Entre Ríos, José Trincarelli. El titular del gremio comentó que los despedidos, que suman 15 personas de una planta de casi 100, tenían entre 10 y 18 años de antigüedad. En Radio Barriletes, el sindicalista explicó que les inventaron causas para echarlos. Tuvimos hace 2 meses atrás también unos despidos en forma violenta porque son despidos con causas inventadas y los últimos que se dieron fueron la semana pasada. Causas inventadas porque llega un escribano al lugar de trabajo y le notifica al trabajador que está trabajando con desgano y de esa manera lo despide, lo cual el trabajador tiene que hacer su reclamo legal correspondiente, que ya están todos en ese proceso, y con audiencias en el Ministerio de Trabajo para tratar de llegar. En primer lugar, lo que nosotros pedimos es la reincorporación de estos trabajadores y, en segundo lugar, de no darse la reincorporación, que le paguen la indemnización correspondiente. El Howard Johnson Plaza Resort y Casino Mayorazgo se presenta como el 5 estrellas del litoral que convirtió a Paraná en un anfitrión de lujo para turistas de todo el mundo. Fue inaugurado en 1972, convirtiéndose en el primer 5 estrellas del interior del país. Asoma sobre las barrancas del Parque Urquiza con vista a la vegetación y el río Paraná. Es una parte inevitable de la postal más reconocible de la capital entrerriana. Lo que pretende la gerencia del Howard Johnson Mayorazgo, comentó Trincarelli, es amedrentar a los que queden y que acepten realizar cualquier labor. Acá lo que está pasando es, de forma violenta, despedir trabajadores para amedrentar al resto que sigue trabajando y por la necesidad de trabajo que sean todos multifunción. Y eso nosotros no lo podemos permitir porque aparte hay algo, el convenio colectivo de trabajo que encuadra al hotel lo hace entre el sindicato y la cámara empresarial, por lo cual no solo le faltan el respeto a los trabajadores, sino que le están faltando el respeto a la cámara empresarial que lo está representando. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.